yo soñé, la mujer que nunca cambiaré, porque te amo. Estás adentro de mi corazón. Te veo y yo siento que como se enciende cada día más dentro de mí. He sido infiel y no entiendo por qué. Si me perdonas yo te juro que amaré. Para vos, Gaby. La piratería destruye a tu artista favorito. La que yo soñé, la mujer que nunca cambiaré, porque te amo. Estás adentro de mi corazón. Te veo y yo siento que como se enciende cada día más dentro de mí. He sido infiel y no entiendo por qué. Si me perdonas yo te juro que te amaré, mi vida. Al cielo y las estrellas le diré que yo quiero que tú seas mi mujer. Si me aceptas de seguro cambiaré y por siempre yo te amaré.